Muy buenos días, país. Aquí comienza, bajo todo protocolo, en modo burbuja, el pase entre una mañana de esta con Patito Caruso y Caballero de Día. Sí, muchísimos mensajes nos están dejando en el Facebook Live en este momento. Le agradecemos a todos, a todas y a todos los que nos están dejando lindo ánimo para esta jornada y fundamentalmente buen fin de. Así que gracias, muchísimas gracias. Todas las mañanas hay un montón de gente que elige vernos por el Facebook, así que los saludamos desde acá. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya repartimos el gel, que es el protocolo que tenemos. Sí, ahora podemos hablar de lo que venga. Veo que bajó 2 puntos la desocupación, un poco confirmando. Según en qué diario lo veas. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, La Nación dice que subió. El desempleo subió a 11,7 en el tercer trimestre, en otra etapa. Es verdad. Ajá. Pero es al revés. No, porque lo que hace es comparar con el mismo mes del año pasado. El interanual. Todo se juega como bien, si no. Quiere con los datos, claro. Está bien. Pero el tema es compararlo con el... un buen dato sí, en un pero... mal dato. Escúchame, pero 2 puntos además, en un año después de la pandemia no está mal. O sea, no, está mal para... Te voy a decir una cosa ahora, como hago habitualmente. Esto es tercer trimestre, es a septiembre. Cuando conozcamos el último trimestre, vamos a estar en un número que va a estar más cerca de 10 que de 11, creo yo. 10 y pico, que un poco es el número que la CEPAL maneja para la región, que también es otra cosa que en algún otro medio está tratada de una manera. Dice, Argentina bajó al 11,7, sigue siendo el más alto de la región, porque la CEPAL pronostica para fin de año 10 no sé cuánto. Es decir, compara un dato de septiembre con un pronóstico con de fin de año. Claro. Con los datos se hace cada cosa y muchachos, los de la profesión de ustedes, ¿qué lo tiró? ¿No? Igual es una situación dramática, ¿no? Ya venía muy difícil desde la primera pandemia, digamos. Dos lecturas. Porque esto es empleo asalariado, ¿no? Empleo asalariado, claro. Pero escúchame, si a fin de año termina alrededor del 10, Carlos, claro, vamos a estar más o menos en el mismo número que diciembre. Más o menos en el mismo número de la pandemia anterior. O sea que IFE, ATP, funcionó. Pudiste retener la mayor cantidad de empleo, que era el desafío que tenía. Eso estaba en los datos que difundió la semana pasada la UCA, que hablamos, cuando los medios centran en el dato dramático de 44% de pobreza, 10 no sé, y fracción de indigencia. Sí. Pero ese mismo informe tiene la segunda parte donde dice... ¿A cuánto hubiera llegado la pobreza y la indigencia si no hubiera estado la acción del Estado, el IFE, la ATP y todas las ayudas que se dieron? Y ese mismo estudio dice, lo digo de memoria, la pobreza hubiera estado en el 50 y pico, es decir, como 10 puntos más arriba, y la indigencia, en vez de 10, hubiera sido 27, no sé cuánto, cerca de 30%. Entonces... 44 y 10 es un número horrible, porque marca todo lo que hay que resolver. Claro. Pero al mismo tiempo, la diferencia con lo que hubiera sido, marca todo lo que tiene de positivo la gestión que se viene llevando adelante. Entonces, sí, está bueno. las dos lecturas, ¿desde qué lado la estás mirando, no? Escúchame, hablando de título, Carlos, mira gas y electricidad. Extienden el congelamiento de las tarifas y abren las puertas UBA. A la suba, claro. Bueno, Caruso, sí. Hasta marzo no va a haber aumento de tarifa. Sí, señor, pero es un anuncio. ¿Vuelva? Sí, pero es un anuncio que se hizo en las últimas horas. No, pero usted no lee los diarios, compañero. Estaba anunciado hace mucho y ahora salió la resolución. Está bien. Hace mucho que estaba anunciado. ¿O usted cree que yo tengo la bola de cristal? No, pero bueno. Carlos, pero abren la puerta a subas, ¿eh? Claro, sí. Lo que no están diciendo es que están analizando tarifas después de, van a ser 15 meses de congelamiento. 15 meses que están las tarifas congeladas. Sí. Y están diciendo, lea las declaraciones del secretario de Energía, que lo que se abre es una discusión de un cuadro tarifario en el que mucha gente debe tener subsidios, es decir, tarifas diferenciadas según distintos parámetros, que es salir del esquema actual. Es decir, el que tiene capacidad económica pagará tarifa plena y está bien, y el que necesita subsidio tendrá que tener subsidio, porque el eje tiene que ser que acceder a esos servicios es un derecho y entonces hay que poder garantizarlo. Pero eso no es, vos no podés en un país que tiene 30 y pico % de inflación tener eternamente congelado nada, porque se te crean otro tipo de problemas. Bueno, de hecho, tenés que ir manejando las variables. De hecho, los aumentos en la nafta del año van a estar cerca del 25% y cerraremos con un 35% de inflación. Así es. Ahora, aún así, yo eso lo comprendo, y lo que más comprendo es esa complejidad de manejar cada variable, ¿no? Que no es nada fácil. Y confío en el compromiso que tiene el gobierno, creo que lo dijo Guzmán en las últimas horas, de que el año que viene el salario le tiene que ganar a la inflación, porque en la recomposición del salario va el modelo, digamos, ¿no? Así es. Dicho esto, son empresas, sobre todo las empresas... Déjame decir otra cosa antes y avanzás después. Ayer el presidente se hizo presente en la reunión del equipo económico, según reflejan hoy los medios, y le dijo, muchachos, salgan a controlar para que los avivadas no nos hagan disparar los precios con la fiesta y demás. También hablamos de esto el otro día, de lo complejo del control, y de etcétera, etcétera. Se convocó a los intendentes. Es decir, el tema es que hay cosas para resolver a patada. Al mismo tiempo se hacen cosas para tratar de resolver. Algunas son más eficaces que la otra, tienen resultados más rápidos, etcétera, etcétera. Pero no dejemos pasar que venimos de 54% de inflación, y yo insisto, y si termina el año en 35, no es para descorchar champán, pero es para ver que hubo políticas públicas que hicieron bajar casi 20 puntos la inflación que traías de arrastre. Uh-huh. Porque si no, y también sería loco pensar que podés topar, se podría, congelar todo, pero necesitas otro tipo de políticas, de medidas. En definitiva, algo como lo que se hizo en el famoso acuerdo de Perón con Gelbart, 73, 74, sí, ¿cierto? Donde se dio un aumento y se congeló. Pero bueno, tenés que tener esa situación política, esa relación de fuerza, todo lo que en ese momento había, ¿no? 62% logró. Pero Perón había arrasado en esa elección. No, y no hay que olvidarse, el otro día analizando con más detalle el tema de los aumentos de YPF, YPF está en una situación muy delicada. Claro. Contrajo mucha deuda, pero por sobre todo la mató la política del gobierno anterior, que favoreció, cambiando las políticas y las reglas de juego, favorecieron sobre todo a Tecpetrol, pero digo a las empresas extranjeras en desmedro de la nacional. Pero lo que quería decir es que yo, comprendiendo todo esto, lo que da un poco de bronca es que las empresas de servicio han tenido aumentos siderales de más del 2000% durante los últimos años. ¿Qué hicieron con toda esa? ¿No tienen margen para hacer un esfuerzo y aguantarse un tiempo más con... Pero Pablo, vuelvo a repetirte que a fin de marzo se van a haber cumplido 15 meses de tarifas congeladas, en las cuales los costos subieron como mínimo según la inflación de estos 15 meses, etcétera, etcétera. Y lo que se está diciendo, vamos a abrir la discusión de las tarifas, es decir, de cuál debe ser. Y bueno, y ahí vendrá el análisis de que tendrá que mostrar los costos, etcétera, etcétera. Pero el dato es 15 meses de tarifas congeladas. Digo, yo también, cuando uno analiza la recomposición salarial y la mira, como hay que, es más complejo, vos decís, a ver, los salarios subieron tanto frente a la inflación. Pero no es una... Es cierto el dato, pero el análisis es mucho más complejo. Porque la incidencia que tienen en determinados sectores sociales las tarifas de los servicios públicos, sí, claro, hacen que desde el punto de vista de el valor real de medido en capacidad de compra de ese salario, ha hecho que esas tarifas congeladas dejaron una cantidad más grande del ingreso libre para otras cosas, porque claro, esto quedó en un valor fijo y no se fue actualizando. Lo mismo, es decir, son más complejos los números, por eso incluso nosotros lo decimos, lo hemos dicho mil veces, que dice, el costo de vida, la inflación fue del 3 y pico. Buen dato para cómo venimos, qué sé yo. Ahora, ojo, ¿cómo fue adentro alimentos? ¿Cómo fue? Porque para determinados sectores la incidencia de algún rubro es del 60 o el 70%. Claro, es durísimo. Claro. Entonces, en los números generales no son de aplicación por igual en cuanto al efecto que tienen para cada familia, para cada persona, de acuerdo a justamente a qué nivel socioeconómico pertenece. Claro. En el caso de tarifas, yo fui jubilado y tengo congelado los remedios, seguramente que incide más que en el sueldo de Caruso. Claro. En el cual se supone que la incidencia de porcentual de lo que gasta en remedios debe ser muy inferior a la de un jubilado. Sí, claro, claro. Por eso la importancia para que entendamos bien el tema, sí, y los que nos escuchan. Por eso la importancia de las canastas diferenciadas, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, el dato es que, insisto, a septiembre hay una recuperación del nivel de empleo. Cuando ves el dato, esencialmente, efectivamente, se da en los cuentapropistas, en el trabajo informal. Que es lógico, que son todas esas actividades que estuvieron paralizadas y que han vuelto a empezar a funcionar. Quiero advertirles que el dato hay que darlo con mucho cuidado, porque desocupados es un dato que mide la cantidad de gente que busca empleo y no consigue. Es decir, que vos podrías tener una combinación de menor gente trabajando y un índice de desempleo más bajo, porque el desánimo hace que mucha gente deje de buscar trabajo y a esa gente no se la considera como desocupada. El dato que también trae este número es que hubo una vuelta de gente que volvió a estar con expectativa de trabajar. Claro, gente muy precarizada que volvió a buscar Que estaba afuera y que volvió a buscar laburo. Y seguramente, insisto, cuando veamos ese dato de acá, proyectado en los meses que acá no están, porque este es el dato a septiembre, cuando agreguemos octubre, noviembre y diciembre, esos números pueden mejorar, aunque podría darse la paradoja de que no baje el número de desempleo y sí suba el número de empleo. ¿Me explico? Sí, sí. Que podría haber más gente trabajando que consiguió laburo, pero más desempleado. El índice no mejora porque hay mucho más gente que volvió a tener expectativa de trabajar, lo cual es un buen dato. La verdad que sí, es un gran dato. Yo estoy un poquito sorprendido porque efectivamente han dado, esto sería la comprobación de que han dado resultado las políticas contracíclicas que se aplicaron, ¿no? Sí. En la pandemia, la peor pandemia de la historia moderna, ¿no? Una crisis económica global realmente muy importante. Digo porque, mira, tema Rusia, vacuna, Putin, viste que te tratan de presentar al gobierno como un descalabro. Sí. Viste que Aljiné dice una cosa, el presidente dice otra, el Bisotti dice otra. Te tratan de presentar. Bueno, si fuera un descalabro, esto no se hubiera logrado. Claro. Sí. Marcelo Bonelli en Clarín hoy. Sí. Dice: Martín Guzmán le prometió al presidente una recuperación fuerte para el 2021. El presupuesto habla de un tímido rebote del 5%. Tímido, el 5% ya se convirtió en tímido rebote. Pero en la intimidad de Olivos se apuesta a un crecimiento superior al 7%. Un memo secreto del Palacio de Hacienda, al que normalmente tiene acceso Bonelli. De Bonelli. Los que lo conforman y Bonelli, siempre. Promete tranquilidad cambiaria, augura mejoras de salarios, recomposición de jubilaciones y boom de la construcción. La euforia obedece al exitismo propio de los círculos de funcionarios. Había satisfacción porque una nota de Reuters habló de que Guzmán salvó la economía argentina. Bueno, y sigue después. Pero vuelvo a repetir, el memo secreto al que tuvo acceso Bonelli dice que el año que viene va a haber mejora de salario, tranquilidad cambiaria, recomposición de jubilaciones y boom de la construcción. Sí. Bueno, el otro día Rodríguez, en el SEMA, entrevista a Fontevecchia, esas entrevistas sí. largas que hace, y dijo que iba a haber un rebote económico impresionante. Dice, no, más del 5, dice, va a estar muy por encima sí. de esto. No, no sé si en toda la línea decía que iba a ser todo positivo, pero sí decía, no, la economía va a rebotar. Casi hay coincidencia entre... Obvio, todos pensando que lo pandémico va a ir en la dirección que prevemos que vaya. Claro, si no está la vacuna, claro. hablemos de otra cosa. Claro, siempre todo esto está estimado en que, no, porque casi en realidad si va a haber vacuna el 24 de diciembre o el 3 de enero. Sí, es una discusión sonsa, claro, sí. Claro. Acá el tema de fondo es si a fin de febrero hubo 10 millones de argentinas y argentinos que se vacunaron. Claro. Lo otro es para la discusión, para la chicana política. No, y sí para generar mucha angustia en... Bueno, sí, esa es la parte de la chicana política. Terrible. ¿No? Pero si a fin de febrero se vacunaron 10 millones de argentinas y argentinos, seguramente hemos dado un gran paso hacia una mayor normalidad. Recordemos, y yo estaba escuchando la nota de Pablo... con Mario Robere. Mario Robere, que dijo algo que también hemos comentado nosotros: no te vacunás y estás inmunizado. Después de la segunda dosis, a los 20, entre 20 y 30 días, se estima en general con todas las vacunas que es cuando se debería llegar al nivel de inmunidad por la generación de los anticuerpos en el organismo. Es decir, no es que te vacunaron y te sacás el barbijo y salís y te va de fiesta. Te vacunaron y estás igual que el día antes que te vacunen, hay que explicarlo bien eso. Sí, y sí. Cuando te den la segunda dosis, a los 20 días recién se supone que, 20 días después de la segunda dosis, que los efectos deberían estar en el nivel de generación de anticuerpos que te inmunizan del riesgo del contagio. Es decir que si se cumple el proceso de vacunación de enero a febrero, hay que correr entre 40 y 50 días la fecha de cada vacunado, digamos, para ver cómo ese proceso se va dando. Sí, habló de una escena... Hay que seguir insistiendo en que hay que cuidarse. Habló es el drama escena... que tenemos por delante en el verano. Habló sí. de una escena que ya se la escuché también a Tomás Orduna en la ciudad de Buenos Aires. Dice, bueno, cuidado con lo que puede llegar a pasar si en febrero o marzo, en función del crecimiento de los contagios, se tiene que tomar alguna medida de restricción. ¿Cómo lo va a tomar la sociedad? Que incluso quizás hasta algunas localidades pueden frenar la recepción de turistas, ¿no? Decía recién Carlos, lo de Bucios es impresionante. Claro, y además es el Poder Judicial el que intervino frente al aumento de casos. Dijo, en 72 horas se tienen que ir fuera todo, váyanse. Por eso es muy importante cómo se trabaja esto públicamente, la comunicación oficial y también que esté a la altura de las circunstancias de la comunicación privada, digamos, ¿no? Los medios. Sí, pero lo que se dice y lo que se quiere escuchar, Pablo, también, ¿eh? ¿Cómo sería? No, claro, porque hay como una suerte de inmunización a cuídate, como que... A mí no me va a pasar, para mí no es cierta franja etaria que entienden que en definitiva esto tiene riesgos relativos y descuidan que son vectores de contagio. Que bueno. No es solo lo que te pasa a vos, sino lo que vos podés trasladarle a otros. ¿Me explico? O sea, si yo tengo 40 años y estoy sanito... y no tengo ninguna preexistente importante ni nada, y veo las estadísticas y digo, lo más que me puede pasar si me contagio es que tenga una gripe, o una gripe más o menos fuerte. Todos conocemos gente que ha tenido COVID y que no le pasó nada, ¿cierto? Y no le pasó nada. Algún síntoma, algún problemita, alguna cosa y chao. Entonces, eso es un peligro, porque no es solo lo que te pasa a vos, sino lo que vos transmitís. Por eso Macron tiene COVID y se aíslan un montón de presidentes que estuvieron el día antes reunidos con Macron en un lugar, porque el tema es a cuántos contagió, no solo lo que le pasa a Macron. Claro. Digo, Macron, como digo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que ha estado estas dos semanas guardado porque estuvo con alguien que tuvo COVID y se aisló. ¿Por qué se aísla? Para no convertirse en un vector de transmisión del contagio, porque no hay manera de saberlo. Entonces, de esto hay que hablar todo el tiempo, ¿no? Ahora, esto de Macron también lo que demuestra es que no hay en esto privilegiados, digo, ¿no? O sea, era que no. Estamos hablando del capo Eliseo, que si hubiera una vacuna disponible para multimillonarios y ricos, en este momento yo la tendría aplicado. Sí, embargo, igual vieron el dato. Los países más ricos, que son el... Le compraron toda la vacuna. 14% de la población, sí, tienen más de la mitad de las dosis de vacuna. Sí. ¿Y por qué pensaríamos que el capitalismo no iba a funcionar acá con su lógica, ¿no? ¿Y por qué no entender también que buena parte de toda esta discusión en la que nos meten con bajo nivel de conocimiento tiene que ver con la puja comercial que hay entre los laboratorios? Porque de pronto incluso, pues es que lo dice claramente en esta misma nota Bonelli, ¿no? Que está detrás de todo esto el tema de los laboratorios, que tienen sus propios intereses. Y hay una diferencia de precio muy grande entre las distintas vacunas. Así es. Y entonces la guita que hay en juego, si se usa una o si usa otra, es colosal, ¿no? Y bueno, y alguna es de un laboratorio alemán o norteamericano, y la otra de un laboratorio ruso, y la otra de inglés, y entonces... Hay mucha bronca, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las autoridades, mucha bronca por la falla al acuerdo que había con Pfizer. Lo que está quedando en la evidencia es que Pfizer se comprometió a una cantidad de cosas que no pudo cumplir. Pero Argentina puso, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, infraestructura y miles de voluntarios. Sí. A cambio de poder tener efectivamente esa... Cosa de gran complejidad, y ya yo lo digo, hay que decirlo con mucho cuidado. Mi impresión, con el cuidado, insisto, y con el nivel de información limitado que uno tiene, es que la vacuna de Pfizer tiene una cantidad de complejidades tecnológicas que además es como que fue diseñada para países centrales, ¿no? El precio, solamente el precio. No, no, y solo el frío, sostener, el, frío, para el traslado, la cantidad de cuidados que requiere para que sea eficaz, yo no me lo imagino como una cosa que pueda... Probablemente en la Ciudad de Buenos Aires puede funcionar. Claro, pero no mucho más allá. En la Ciudad de, digamos, en el AMBA puede funcionar. Pero yo no creo que se pueda trasladar al interior del país. Por ejemplo, la vacuna esta rusa creo que requiere 7 grados. Uh-huh. Menos 7, o digamos, en vez de menos 60. El rolito se traslada. ¿Cómo? En un camión de rolito se traslada. Así es, así es. Entonces, también hay una importante diferencia en para qué tipo de sociedad es cada uno de esos proyectos, ¿no? Hablando de desigualdades, no quiero dejar pasar que se promulgó el aporte solidario hoy, en el boletín oficial. Ah, sí, no lo vi yo. Sí, señor. Bueno, todavía no vi el boletín oficial. Te lo vamos a marcar. Ah, le estamos dando una primicia a Jerez, esto sí que es novedad. Muy bueno. Sí, no, pero yo no recibo el boletín oficial. Usted es periodista, compañero. Yo no soy periodista. Yo soy político. Sí, señor. Somos políticos. Pero es una buena noticia, claro. Se promulgó, ahí deben estar algunos detalles, ¿no? Supongo, sí, así de implementación, que son Bueno, vamos a leerlo. De implementación, destino de los aportes. Bueno, destino de los aportes está establecido en la ley. Está aclarado a modo informativo, claro. Por si queda alguna duda. Está vigente, a partir de su publicación está vigente. Claro, así que ¿cuándo se especula que eso llega a las arcas, digamos? No sé eso. La AFIP tiene que sacar ahora la reglamentación donde tiene que establecer, no sé lo que dice el decreto de promulgación. Sí. Porque la ley que nosotros aprobamos dice entrará en vigencia a una declaración jurada posterior a la promulgación de la ley. Entonces, ahora la AFIP tiene que decir una declaración jurada a tal fecha, se paga sobre eso y la forma de pago será de tal manera. Habrá cuotas, habrá, qué sé yo, ¿no? Eso ya es materia de AFIP, planificación de recursos. La AFIP lo que hará es generar los mecanismos de juntada de recursos y luego los entes correspondientes los utilizarán de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces esta parte irá para salud y esta parte irá para vivienda y esta para el progresar y esta para los barrios populares y esta para el proyecto gas en las proporciones que está establecido. Seguramente a medida que se recauda se irá derivando hacia las distintas cuestiones. Dice el boletín, dice, facúltese a la AFIP a dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaración jurada y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte. Hay que ponerle que es solidario, por única vez. Me animo a pensar que la AFIP no va a empezar a trabajar hoy en el tema, debe haber estado trabajando todo este tiempo y debe tener listo esa reglamentación y en los próximos días seguramente conoceremos esos detalles que faltan. Ahora tienen un lío con esto, cierro, estaba leyendo la crónica en El Cronista. El título dice, Alberto promulgó el impuesto a la riqueza. Y la bajada dice, el mal llamado impuesto a la riqueza, cuyo fin es moderar los efectos. Son divinos. El mal llamado impuesto a la riqueza. Se corrige, bueno, mira, Caruso, acabo de recibir el boletín oficial en mi teléfono. Muy bien. Porque nos están escuchando. Cómo trabaja mi equipo, está escuchando. Mira cómo trabaja. Flavia inmediatamente me puso. Un abrazo grande a Flavia. Escúchame, nos están escuchando miles de personas y miles de personas están viendo también por el Facebook Live. A todas ellas y ellos que nos están en este momento viendo, les agradecemos muchísimo porque la verdad que hoy fue impresionante. Si se fijan después en los comentarios, tenemos muchísimo. Vamos a tratar de contarlos después en Caballero de Día. Nos tenemos que ir ahora. Nos tenemos que ir con las noticias de 8:30. Buen fin de semana, Carlos. Buen fin de semana, Pablito. Igualmente. Hasta lindo. Buen programa, Marco, mañana.